11:37, vamos a hablarles de la actualidad del municipio. Atrás queda esa visión y enfoque que desde el carnaval nos han trasladado los alumnos y alumnas del IES Las Cumbres en ese ciclo de debate que ya saben mensualmente le ofrecemos los viernes en la mañana de Radio Brique. Bueno, pues con su opinión vamos a dar paso pues de nuevo al carnaval, porque vamos a hablar ahora, eso sí, de citas, de eventos. Vamos a relatar lo que queda del programa oficial de carnaval en nuestra localidad, que se despedirá este fin de semana. Para ello contamos con el responsable de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues se cierra el carnaval este fin de semana. Un carnaval de la calle, que es el que tenemos. Realmente el carnaval de la calle se puede decir que se inaugura con el pregón de carnaval, que la semana pasada, el pasado sábado, corría a cargo de los hermanos Moreno y que dio paso a ese carnaval de la calle más bien, ¿no? Porque es verdad que la chorizada realmente forma ya parte de esa manera de entender el carnaval. Cada vez más la gente participa disfrazada y carnaval pues ha convertido en eso, en la fiesta del carnaval en la calle, ¿no? ¿Cómo marchó, antes de hablar de lo que nos espera este fin de semana, cómo marchó el pasado fin de semana? Y ese pregón que, por cierto, no nos anticipaste nada el viernes pasado, pero aquí el concejal era parte activa del pregón, ¿no? Sí, esa era la sorpresa que teníamos guardada. Los pregoneros, pues la verdad que dieron un recital, dieron un magnífico pregón, un momento muy emotivo y muy bonito, con muchos recuerdos. Y nada, nos contaron su historia con el carnaval de más de 30 años. La verdad que fue un espectáculo poder disfrutar de ese pregón y creo que va a quedar para el recuerdo muchos años de la maravilla que nos hicieron. Y a mí pues nada, ahí estaban explicándome todo lo que concurre y todo lo que habían realizado ellos en estos años del carnaval. Y sobre el pistoletazo que se dio, pues se dio un pistoletazo a la calle, una fiesta gastronómica ya bastante conocida como la Chorizá. Distintos barrios y distintas zonas del casco histórico, pues repleto y completo a tope con muchísima gente, y como yo siempre digo, mi valoración siempre es positiva cuando no hay ningún tipo de incidencia, y al no tenerla, pues es una alegría. Después pues cada uno disfrutó de lo que quiso. Hay mucha gente que disfrutaron de esas agrupaciones no oficiales que en distintas callejuelas pues te cantaban, bien sea en la calle Norte, en el Callejón del Santo, en la calle Ronda, en el Peñón, en muchos sitios, pudieron disfrutar de todas estas coplas. Y después pues llega la otra parte, que es la parte de la fiesta, y que también hay que convivir con ella, porque hay muchísima gente que no solo le gusta el carnaval, sino que le gusta venir disfrazado, pero también comprobamos que muchísima gente se disfraza ese día y disfruta pues lo que es la fiesta. Sucede como en Cádiz, en Málaga, en Arco, en Olvera, en todos los sitios, que siempre hay gente que le gusta una cosa y otra. Pero bueno, al fin y al cabo, como yo digo, se pasó estupendamente, cada uno disfrutó de lo que quiso, y bueno, las coplas estuvieron en todas esas callejuelas que tiene este bendito y bonito casco histórico. Claro, y las circunstancias que se dieron pues son las que se dan cuando hay una concentración de una multitud de personas en un punto concreto. Ocurre con cualquier fiesta, con cualquier celebración, ¿no?, que alcanza, bueno, pues ese punto de concentración de personas, y ocurre en todas partes, no es algo exclusivo de nuestra localidad. Por mucho que se intente reforzar, pues siempre nos vamos a encontrar, ¿no?, con esas situaciones en realidad que son bastante complicadas de controlar, a no ser que se anule la fiesta, a no ser que, bueno, pues se cambie todo, ¿no? Y claro, como bien dice, si no hay barra, no se puede repartir chorizo y la gente no va a la fiesta. Y si no hay agrupaciones, pues la gente que le gusta el escuchar las coplas en ese día, pues tampoco va. Con lo cual hay que convivir y hay que trabajarlo para que poco a poco se vaya uniendo. Pero como sabemos todos, en Cádiz está esa problemática, está en todas las localidades, y después pues la gente va a la fiesta, va a esa fiesta grande, a la fiesta de echar un buen rato con amigos. Hay gente que le gusta escuchar carnaval y otra gente que le gusta otro tipo de música. Y como bien decimos, es muy muy complicado. Nosotros desde el ayuntamiento pues se ponen los medios a todo lo que se puede, y la verdad es que, como he dicho antes, si no hay ningún tipo de problema, para mí es una auténtica alegría y es algo positivo que sale adelante. Porque después de la aglomeración de tantísimas personas pueden suceder muchísimas cosas, y la verdad es que no pasó absolutamente nada, y eso es mucho que resaltar. Además, es una celebración, la Chorizá, que bueno, a nivel de exterior pues ha alcanzado una popularidad considerable que antes no tenía. Es la fiesta a la que vienen personas de fuera. De hecho, hasta personas muy conocidas. Aquí estaba Borja Iglesias en La Chorizá, ¿no? El pasado sábado. Yo no sé si tú tuviste oportunidad de verlo, pero nosotros, por cierto, lo sabíamos con anticipación porque por aquí teníamos la fuente que nos había informado de ello, pero sí que luego se ha recogido, ¿no?, a través de la prensa deportiva y bueno, lo hemos podido ver, ¿no? Sí, había dos jugadores del Betis, tanto Borja Iglesias como Ruibal, Aitor Ruibal, y la verdad es que vienen porque les gusta, y después muchísima gente que estaba nada más que esperando el día de la Choriza porque vienen eso, a disfrutar de la fiesta. Bien, como te digo, unos vienen a la fiesta del carnaval y otros vienen a pasar un rato con amigos, a escuchar música y a lo que haya, porque no es solo la calle Ronda donde puede haber música, sino en los bares, bien sea en la Cuatro Esquinas, en el bar de San Juan, en distintas zonas, que hay gente para todo. Y lo bonito es eso, la cantidad de turistas que pueden venir, que disfrutan, y después, pues es verdad, yo hablando ya con ciertas agrupaciones, pues cada uno es lo que me dice. El que quiere cantar busca su sitio y disfruta y canta en cualquier zona del casco histórico, y eso es lo bonito, porque escucharlo, el que le gusta escuchar carnaval, lo escucha en el Fato en condiciones, lo escucha tranquilamente, pero esas callejeras tienes que escucharlas en distintas callejuelas, y es lo que el año pasado sucedió, que había muchas para poder cantar, y este año ha sucedido más todavía, que había muchísimas agrupaciones en el casco histórico, y es verdad que se pudo disfrutar de todas ellas. Claro. De todas maneras, de todas esas callejeras, es verdad que la oportunidad, este año hemos podido escucharlas, por ejemplo, en otros lugares, ¿no? Como por ejemplo la Chicharronada, hemos podido escucharla incluso en el Fató, ¿no?, que se sumó ya finalmente la Chegota de la Plaza de Verdura, ¿no? Pero es La Chorizá, el lugar donde suelen tener su debut y donde podemos encontrar a las agrupaciones callejeras. Además de La Chorizá, después participan en una fiesta gastronómica que, por cierto, poco a poco está adquiriendo además también gran alcance. Una fiesta gastronómica que yo es particular, no se recoge, creo, un programa, estoy mirando por aquí rápidamente, creo que no, pero estamos hablando de la Quesá, en la plaza del ayuntamiento, y por ahí creo que hoy van a pasar también todas las agrupaciones, tanto callejeras como oficiales. Es un punto, se está convirtiendo también en un lugar importante, ¿no?, para disfrutar del carnaval. Pues sí, aquí en la plaza del ayuntamiento, en el bar de la plaza, todos los años pues hace la quesada y invita a todas las agrupaciones. Empezaron solamente con las agrupaciones, las no oficiales, pero poco a poco van llegando todos. Y como bien has dicho, este año las no oficiales han ayudado mucho al carnaval, han ayudado mucho sabiendo que había solamente tres agrupaciones. Pues ya comprobamos en el Fató, que entró la de la Plaza de la Verdura, el Sirigota, pero después en el segundo fin de semana ya fuerte, como la Chicharronada, pues pudimos comprobar allí tres o cuatro agrupaciones, y poco a poco lo hemos ido viendo cómo se van incorporando. Y es lo que hablábamos con anterioridad. No se le puede obligar a la gente a que sean oficiales todo. Primero por preparación, por el tipo, por componentes. Es muy complicado en el que estén todos los fines de semana totalmente con el grupo al completo, y después hay muchos que dicen que ellos preparan nada más que para la solicitud porque no tienen tiempo de ensayar, con lo cual es una alegría que poco a poco hayan ido entrando en las distintas fiestas, y de aquí del ayuntamiento pues se le agradece lógicamente. Pues estoy contando por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 agrupaciones van a pasar esta noche por la Quesá. Así que bueno, no decíamos que es una fiesta gastronómica que ofrece un establecimiento, ¿no?, a nivel particular, pero que también viene un poco a concentrar, ¿no?, todas aquellas agrupaciones que hemos podido ver. A lo mejor alguna se nos ha perdido por el casco antiguo. Pues bueno, pues aquí tienen la oportunidad, porque ya mañana sábado sí que es la calle, ¿no?, la calle en estado puro, con lo que conlleva, ¿no?, el concurso de disfraces, la fiesta en la plaza del ayuntamiento, el pasacalle de carnaval, en fin, es el momento para que todo el mundo salga a la calle disfrazado, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ya rompemos mañana con el pasacalle, y bueno, y después la fiesta de fin del carnaval, como en la fiesta de la plaza del ayuntamiento, con tanto la orquesta como con el grupo que tendremos, que será más de 5 horas de música, y bueno, yo creo que también hay que disfrutar de todo, todo no es cante, como se suele decir, y la verdad es que mañana el carnaval, pues, también ese disfraz y ese rato de ir preparando el tipo para salir mañana en el concurso de disfraces, que hay mucha gente que se apunta y otros muchos que acompañan y nos apuntan, y otros muchos que incluso no van al pasacalle, pero a la plaza del ayuntamiento llegan después sobre las 9 de la noche y esa ya su tarde noche para tomarse una copa y disfrutar de música. Bueno, vamos con los que se apuntan. ¿Cuántos hay inscritos en el concurso? Creo que, no lo tengo delante, pero 15 o 16 creo que están inscritos entre las distintas modalidades que tenemos. ¿La participación más baja que en años anteriores? No he comprobado. Yo creo que el año pasado fue el año más flojito, pero tiene que estar como año 2019, 2020, por ahí más o menos. Yo creo que siempre suelen apuntarse en cada modalidad 4-5, 4-5. Un año Dolmón había 7, después hemos trabajado a 3. Siempre han dado de 15 a 20 más o menos, es la media que se suele tener, pero la verdad que no tengo delante las cifras de otros años. Claro, bueno, 15 o 16 entonces participantes, no tienes delante los datos, así que yo te iba a preguntar, ¿no? Por los nombres que siempre nos inspiran y nos hacen aquí especular, bueno, porque de qué irán, ¿no? Y hasta que no los vemos ya no lo podemos comprobar, pero no puede ser, ¿no? Bueno, aquí ahora mismo puedo comprobar a través de distancia que algunos, los menores, los que son de uno o dos componentes, nombres San Pedro Benedicto, Fantasías en el Mar, Otros Tiempos, Ríos de Carníbal. Después, Juego de Trono, de 3 a 6 componentes. También puede haber otro por aquí. Vuelan las Mariposas, Los Dron Carnavaleros, esos de 7 a 14 componentes. Eso sí, hay componentes, hay unos que tienen 12, otros 9, otros 7. Y los que son de más de 15, Jaque Mate y Cazadores de Sueños. Eso tienen todos más de 20 componentes, con lo cual estamos hablando que va a ser una cabalgata amplia y que va a haber seguramente mucha gente que va a acompañar en el pasacalle, pero que no están inscritos. Y es lo que digo. A la gente no se le puede obligar absolutamente a nada. Lo que hace la gente es lo que cada uno crea conveniente y que disfrute como vea. Y eso es lo mejor que hay. Bueno, Jaque Mate y Cazadores de Sueños. Nos quedamos con esos dos nombres porque son las categorías más numerosas, las que tienen más de 15 componentes. Y suele ser un poco la categoría estrella, esta y la anterior quizá. No es por nada, sino porque más personas disfrazadas de lo mismo son más de la más vistosidad, vamos, al pasacalle. Claro. Sí. Bueno, pues pendiente de esos tipos, a ver qué es lo que nos vamos a encontrar. Pasacalles, que como siempre tendrá su partida desde la zona del pabellón, allí se concentra para empezar ya venida desde abajo con ese recorrido que lo llevará hasta la plaza. ¿Lo recordamos y el horario de salida también? Sí, quiero recordar que el horario es a las 7, no tengo delante tampoco el documento, pero creo que es a las 7, se sale desde la calle Fernando Gavilán, o sea, de la propia plaza de la Estrella, Avenida España, Callejones, y ya cogemos directamente a llegar a la plaza del ayuntamiento. Es un recorrido bastante sencillo y cortito para llegar a lo que la gente quiere, que es llegar aquí a la plaza del ayuntamiento y ya soltar los bártulos que traigan del disfraz y a tomarte una copa, que es lo que cada uno quiere. Claro. Bueno, de esa fiesta de disfraces de la plaza vamos a hablar, pero antes te quería preguntar, ¿no? El jurado del concurso, ¿dónde se va a situar? En otras ocasiones hemos recordado siempre que en el centro de la Avenida España, ¿no? Para que puedan ver bien los tipos y puedan estar pendientes de todo lo que ocurre. ¿Va a ser igual en esta ocasión? Sí, totalmente igual. La plaza en el centro de la Avenida España tendrá su correspondiente escenario, sus vallas de seguridad para que ellos puedan visualizarlo bien. Es verdad que después se agolpa muchísima gente allí y es complicado, pero bueno, intentaremos poner unas vallas para que tenga amplitud y puedan ver bien los disfraces, pero bueno, después la gente, como digo, por muchas vallas que ponga y demás, la gente lo quita y se pone por delante, y ante eso es complicado darle solución. Claro. Bueno, recordemos, venga, yo tengo para aquí delante, vamos a recordarlo, concurso, las categorías son de 1 a 2 componentes 60 euros, de 3 a 6 componentes premio de 150, de 7 a 14 premio de 250 y el cuantioso premio para componentes de más de 15, para un grupo de más de 15 integrantes, 500 euros. Son las dotaciones económicas que se harán, se fallará, ¿no? Se harán entrega, imagino que posteriormente, pero no sé si se entrega un cheque igualmente, ¿no? De manera simbólica durante el acto de entrega después, ¿no? ¿Cómo se hace? Le damos el correspondiente trofeo y le damos el vale, que es un vale diploma, y ya después pues desde el ayuntamiento le piden la documentación, en este caso el número de cuenta para hacer el ingreso, y a partir de ahí pues ya cada uno que se lo gaste como quiera. Como quiera, ¿no? Que lo disfrute, ¿no? Que a partir de ahí cada uno que lo disfrute. Aunque muchos se lo gastarán esa misma noche a lo mejor, ¿no? Seguro que hay alguno que haya ganado 60 o 70 euros esa noche se lo gasta segurísimo. Seguro que sí. Bueno, pues el jurado que, como decíamos, tendrá que fallar los premios. Esto suele ser rápido, ¿no? Salimos a las 7. ¿Sobre qué hora puede llegar a la plaza, al pasacalle? Esto ya es más... poco... 8:15 más o menos es lo que se suele tardar, una hora o un poco más, pero poquito, para que sobre las 8:30 se pueda hacer el correspondiente fallo y a las 9 menos poco pues esté ahí la orquesta o el grupo que empiece, pues dando ya ahí berrío, como se suele decir, dándolo todo en las carpas que tenemos aquí montadas. Claro, y hay 5 horas hasta las 2 de la mañana, entonces, ¿no? Sí, al horario de velador, que es a la hora que nos acogemos, para que así más o menos puedan disfrutar todo lo que es aquí la plaza del Ayuntamiento. Eso te va a decir, las carpas, ¿llover no va a llover, no? ¿O sí va a llover? No, yo creo que la lluvia la tendremos a partir del domingo, bien ahondada ya domingo a lunes, y lunes, martes son los días que va a llover. Este fin de semana no, en principio tendremos frío. Ya la semana pasada con las carpas, pues verdad que teníamos supuestamente muchísima agua el sábado. No llovió, muchísimo mejor, pero bueno, nosotros no nos cubrimos las espaldas montando la carpa el jueves para tener la tranquilidad de que en caso de lluvia se pudiera realizar el pertinente pregón y demás. Y ya pues se le dio a la empresa que lo dejara una semana, por si este fin de semana, que también daban agua durante toda la semana y no ha llovido, pues tuviéramos la carpa. Pues bueno, algo de frío quitará. Sí, bien, si hubiera sol, pues te quita el sol, y si hace frío, pues te quitará algo de frío. Claro, a ver qué vas a hacer. Se deja en previsión de que pueda llover. Es verdad que el sábado daban muchísima agua y al final las carpas no hicieron falta porque no llovió para el pregón. Pero es que en el caso de que hubiera llovido, pues hubieran necesitado, ¿no? Y con esa misma lógica, pues se mantienen para este sábado. Tampoco se puede prever con exactitud qué va a pasar con el tiempo, ¿no? Claro, y es por eso te digo, además, pues da un colorido aquí distinto y lo vamos a ver de otra manera. Yo creo que va a estar bien este año la fiesta de disfraces. Y que la gente, pues eso, que disfrute mucho, que también se lo merece. Claro que sí. Bueno, pues todo esto, como decíamos, en cuanto a la fiesta en la plaza del Ayuntamiento, una fiesta que la barra, la asume además también el Ubrique Unión Deportiva, que asumía ese punto en la Choriza, en la calle Ronda, y también se encargaba, ¿no?, de explotar la barra de la plaza. Sí, son los colectivos que lo solicitan mediante instancias. Lo solicitaron ellos para poderlo explotar. Pues me imagino que serán ciertos componentes en una fiesta y ciertos componentes en otra. Bueno, a nosotros, la verdad que el Ayuntamiento dándole el servicio, porque es verdad que hay que darlo a tantas personas que van a ir a la plaza ahí, pues es de agradecer también que puedan explotarla. Claro. Y luego, desde Festejo se organiza también esta fiesta, pues preparando, por ejemplo, los urinarios portátiles, ¿no?, sanitarios, que se colocan en otras ocasiones en la zona de aparcamiento de la ermita de San Pedro. ¿Este año también allí? Sí, estén allí, creo que vamos a tener 6, vale. Pero la Plaza de la Verdura, que es una de las zonas también después donde la gente busca para poder hacer sus necesidades, pues hemos dejado los 2 que teníamos desde la semana pasada, vale, más otros 2 que vamos a intentar colocar químicos, con lo cual algunos baños vamos a tener en la Plaza de la Verdura y la mayoría, 6 quiero recordar, vamos a tener allí en la zona de aparcamiento de la ermita de San Pedro. Son zonas que hay una cantidad considerable de baños y la gente lo que tiene que tener un poco de paciencia y de espera, pero bueno. Es como en la Choriza, por mucho que ponga, la gente orina en la calle y ante eso no podemos tener un policía detrás de cada persona, eso es totalmente complicado. Claro, se refuerza entonces, ¿no?, porque se van a mantener lo de la Plaza de la Verdura, que en otras ocasiones no ha habido ahí, así que se refuerza, ¿no?, la colocación. Sí, de... Sí, son 10, que no recuerda, otros años hemos tenido siempre 6, 5, en lo que ha tenido, este año nos vamos al doble otra vez. Pero bueno, es lo que te digo, en vez de poner 10, seguramente que hacen falta 50. No, da igual, es que a lo mejor pones 50 y están vacíos. Y están vacíos y la gente orina por la calle, en la puerta de un vecino. Exacto. Eso es que no se puede hacer absolutamente nada. Exactamente. Comprobamos la semana pasada el magnífico trabajo que hizo Básica una vez que concluyó todo lo que es la jornada de la Choriza, y por más contenedores que había, la gente lo dejaba en el suelo y lo tiraba. Había un contenedor al lado y le costaba trabajo echarlo dentro, lo dejaban mejor fuera, y eso... Es educación, no es otra cosa. Pero bueno, nosotros le ponemos los medios y ya después cada uno que intente cumplir lo que crea conveniente. Claro, se dota de recursos y hasta ahí podemos llegar. Lo siguiente es ir detrás de cada persona, uno a uno, con el palo, ¿no?, para darle, para que entre al servicio o para que no eche la basura donde lo tiene que echar. De tal manera, sí que es verdad que contamos con un servicio de limpieza extraordinario, en el sentido de que responde siempre con esos dispositivos especiales después de cada celebración festiva que tenemos en Ubri, que sea la que sea, ¿no? Y responde de una manera muy eficaz, porque a la mañana siguiente está todo limpio. Oye, que a veces ha podido faltar algo, bueno, pero es que normalmente siempre suele estar todo limpio, ¿no? Sí, sí, el 95% se hace la limpieza. Es verdad que puede quedar algunas zonas de alguna callejuela, pero bueno, es zona remediable al día siguiente. Con lo cual, el trabajo es magnífico y lo comprobamos en la mayoría de las fiestas que se tienen en Ubrique, no solo la del carnaval, sino en otras muchas que se realizan. Y desde aquí, pues, darle parma y que cuando se lo merecen, y vale cuando hay crítica, porque también decírselo. Pero que es verdad que a la mañana siguiente está todo impoluto y es de recalcar, que es lo importante. Luego, al mismo tiempo, cuando hablamos de dispositivo, también tenemos que hacer referencia al de seguridad, ¿no? Y al cese, al corte de tráfico en determinada zona por donde va a discurrir el pasacalle. Luego ya en la plaza, no sé si también se corta al tráfico el acceso por alguna zona. ¿Cómo queda esto? Sí, en principio, pues, una vez que vaya llegando, se corta en la Plaza Colón para que la gente no suba. Y después, viendo si ya la aglomeración no es muy grande, pues se le abre para que la gente pueda subir para la calle Botica y no entre ya lo que es la de la plaza del ayuntamiento hacia arriba. Pero bueno, eso los servicios de policía que están también ese día aquí, y también la Guardia Civil, que la tenemos totalmente complementada para que pueda venir a colaborar, y los servicios médicos, que también los tenemos igual que los tuvimos en la Soriza. No hizo falta nada y eso es una auténtica alegría. Por cierto, ahora que acabas de nombrar a la presencia policial, se me ha venido a mí la cabeza que ayer estuvo presente también cortando el tráfico y el acceso para el carnaval de las escuelas, que se celebró ayer en la calle. Allí por la tarde, en la Avenida España, era un hervidero de niños disfrazados, además fantástico, y es organizado por las escuelas, y ahí también tuvo la presencia policial, ¿no?, para controlar un poco los menores que fueran pasando y demás, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo también pude comprobarlo, y es verdad que era un pasacalle grande, de muchos niños y muchos padres. Y bueno, allí estaba también la policía local, pues controlando un poco que la gente pues tenga un poco de paciencia y espere para cuando vayan pasando por distintas zonas. Claro. Bueno, pues con esto prácticamente despediremos el carnaval, la fiesta, la juerga, aunque para los más artibles está todavía el entierro de la patacabra. El entierro de la patacabra viene a poner el punto y final, el broche de oro, ¿no?, cada carnaval en nuestra localidad. Y aquí pues hay algunos que quieren seguir todavía la fiesta, ¿no?, aunque ya el día siguiente hay que trabajar, ya un poco se cierra todo, pero sí que es verdad que se vive de manera muy intensa, ¿no?, el entierro de la patacabra. Leandro, un poco es el que organiza, el que tiene la voz cantante en esta festividad, y el ayuntamiento colabora, ¿no?, y también, bueno, pues imagino que dota de recursos necesarios. Sí, ahí hay que darle también las gracias a Leandro por el magnífico trabajo que realiza. Creo que ayer estuvo hablando con ustedes ahí en Radio Ubrique para dar a conocer lo que este año nos va a traer con sus extraterrestres. Y bueno, para los más artibles, como bien dice, pues la Cámara de Patacabra concluirá en la Plaza de las Palmeras, como viene siendo habitual. Y bueno, y ya una vez que pase esta fiesta, pasamos a la siguiente, que es verdad que no se paran, porque ya vienen todos los fines de semana cargados de distintos eventos. Y bueno, Ubrique, como bien sabemos, un pueblo muy activo, ámbito tanto cultural como festivo, y lo que tenemos que seguir es organizando muchas fiestas y que salgan todas bien como esta, que es lo importante. Bueno, que salgan todas bien y que podamos disfrutarla también los ubriqueños, ¿no?, en todas las celebraciones festivas. Por cierto, que para la patacabra si dan agua, en el caso de que llueva, ¿se lanzan los fuegos? Bueno, eso es otra de las dudas que hay. Dan agua y entonces vendrán a ver, comprobar si se pueden tirar o no. Claro. Lo comprobarán ellos directamente. Yo creo que el año pasado también daban agua, y yo creo que al final sí que se pudieron lanzar, me parece. No sé si más tarde, más temprano. Pero creo recordar que sí, ¿verdad? Se tiraron lloviendo, sí. Porque decían que podían hacerlo. Pero la cantidad es grande, aunque hasta mañana por la mañana con seguridad no nos van a decir. Vale. Si se pueden realizar o no. Bueno, pues esperemos que sí, y es señal de que no ha llovido. Bueno, pues si nos dejan el tiempo tirar los fuegos, pues ya mejor que mejor, ¿no? Y así despedimos por todo lo alto el carnaval de Ubrique. Bueno, pues con toda esta información nos vamos a quedar, agradeciendo al concejal de festejo que nos haya podido atender hoy en la mañana de Radio Ubrique para dar a conocer todo lo que nos queda de este último fin de semana de carnaval. Ya lo único que nos queda por decir, pues es quizás animar a todos los que nos estén escuchando a que disfruten, ¿no?, de este fin de fiesta. Pues eso sí, que lo disfruten, que lo pasen entre amigos y conocidos, y que nada, que sigamos echando buenos ratos. José Manuel Fernández Rivera, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Máscara, traje y sombrero, segunda piel en febrero, símbolo del carnaval. El distintivo y la esencia de Tenerife o Venecia, lo que tú llamas disfraz. Cuando se empieza a cantar, es lo primero que ve. Y en verano vuelve loca a comprarse chirigota, pa' poderte sorprender. de carnaval no se guarda en un baúl, se guarda en los corazones de quien lo trabaja también como tú. Tú, que te vestiste de griego hace 15 añitos ya, fuiste un indio, un samurái, salamandra y un chamán. De Napoleón, de veneciano y duende de carnaval. Es soldadito y de medusa, de gárgola y de dinosaurio. Aquellos sombreros rojos y el año pasado en clave de sol. La peña revuelta.